que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días. Estamos hablando desde Puerto Maldonado. Papa Francisco llega al Perú en medio de un multitudinario recibimiento de fieles católicos. Bolivia, el presidente de Bolivia, Evo Morales, pedirá opiniones a excarcelares durante la recta final del juicio marítimo. Y Honduras continúa crisis postelectoral. Organizaciones políticas se niegan a juramento un presidente legal. El Papa Francisco llegó a Perú la tarde de ayer. El líder de la Iglesia Católica estará de visita apostólica en este país andino del 18 a 21 de enero y visitará Lima, Puerto Maldonado y Turilo. Su arribo se dio a las 4:30 de la tarde en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y fue recibido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su esposa Nancy Lange. Hoy visitará Puerto Maldonado, capital del departamento de Madre de Dios. Llegará así por primera vez a la Panamazonía. Se prevé que el Papa arribe a las 10:15 de la mañana y las comunidades indígenas y la población en general se vienen preparando para darle la bienvenida. A continuación, nuestro compañero Oscar Teles del grupo Comunicarte y integrante de la Red Panamazónica nos trae el siguiente reporte. La llegada del Papa Francisco a la ciudad de Puerto Maldonado ha significado una gran movilización de personas en cuanto a manifestaciones culturales y religiosas. En la víspera del arribo del Santo Pontífice a la capital de Madre de Dios, tuvo lugar en la Plaza de Armas de Puerto Maldonado una vigilia de celebración por parte de los pueblos indígenas y demás miembros de comunidades religiosas. En el evento, Monseñor David Martínez de Aguirre saludó así a los pueblos y hermandades. Vamos a prepararnos con nuestra oración, con nuestras súplicas y alabanzas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el espíritu de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu, todos que renueve la faz de la tierra. Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diferentes fraternidades y hermandades, como mencionábamos, se hicieron presentes en la vigilia de la Plaza de Armas. Por la Hermandad 3 de Mayo, Héctor Ramos dijo lo siguiente con respecto a la víspera de la llegada del Papa. Esto ha sido como digamos, 3 meses de preparación, no solamente para el evento de hoy día, ¿no? Para los eventos del 17 y 18 que hemos tenido en la UNAMAT. Hemos estado presentes, también he sido miembro de la organización de la Comisión Pastoral, junto con el padre Freddy, con el hermano Pablo, que hemos organizado todas esas cosas, ¿no? Y también yo soy miembro de la Hermandad de 13 de Mayo. Y todos hemos estado en los dos, 17 y 18, de lo que se comentaron, de la dato, sí, de lo que quería el Papa, ¿no? Y para nosotros la Hermandad de 13 de Mayo ha sido algo muy bonito que nos considere. Y en todas las hermandades que vayamos a la explanada y que nuestras imágenes se presenten junto al Santísimo Padre el día de mañana, ¿no? Nosotros, ¿qué esperamos? Esperamos que el Papa nos dé la bendición. Y nosotros, ¿qué vamos a dar? Vamos a dar más trabajo y más oros y más rezos para el Papa Francisco. Grupos de baile y contradanza también hicieron presencia en la celebración de la noche de ayer. Sabino Aguilar, caporal de contradanza de la Hermandad de Colliriti, nos cuenta su experiencia al respecto. Primeramente, nosotros estamos agradecidos con la visita del Papa. Y aquí, como hermandad, nosotros nos hemos preparado para recibirle con todas sus danzas, así como celebramos en su fiesta natal, que es la fiesta de Colliriti, donde que en Sinacara se hace como filial, nosotros aquí hacemos. ¿no? Y ahora, para decirlo automáticamente, nosotros componemos dentro de la Hermandad Coyorite 17 danzas, y de los cuales estamos nosotros, ¿qué le digo? Hasta los nervios nos agarran cuando nosotros escuchamos que el Papa va a estar. Es por eso que esta noche estamos aquí, como peregrinación que hacemos en esta velada que va a ser, que estamos haciendo. Para nosotros es muy importante también las personas que viven de acá, que son los nativos, los indígenas, todos esos, también deben tener su lugar para que ellos también, que se encuentren con el Papa. Así nosotros también vamos a estar en la explanada, en ahí, juntamente con todos, para recibirlo al Papa, para que esa bendición que nos trae el mensaje de nuestro Señor, entonces, ¿por qué no? Nos alegramos y todos estamos algarrabiados, todo por escuchar su nombre y estar en ahí, en el tecnológico, lo que va a ser, donde que va a estar. El día de hoy veremos más manifestaciones culturales y se espera una jornada muy animada por parte de los pueblos indígenas. Desde Puerto Maldonado reportó para la red informativa de Aler, Oscar Telles del grupo Comunicarte. Apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Bolivia, tras que la Corte Internacional de Justicia fixará para marzo próximo el inicio de la fase oral de juicio por la demanda marítima planteada por Bolivia contra Chile, el presidente Evo Morales anunció ayer que convocará para la próxima semana a los ensasíleres para recoger sus opiniones, ya que encuentra en la recta final para que Bolivia pueda volver a tener acceso al Océano Pacífico. Nuestro compañero José Luis Vargas de Herbol Bolivia nos informa al respecto. El presidente Evo Morales anunció que la próxima semana, en coordinación con la Cancillería, invitarán a los ex cancilleres del Estado para recoger sus opiniones antes de ingresar a la etapa de juicio oral marítimo contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y hemos decidido que para la próxima semana, coordinando con la Cancillería, vamos a invitar a los ex cancilleres para nuevamente escuchar, que siempre es importante escucharlo a ellos, para recoger sus opiniones, porque estamos en la recta final para que Bolivia vuelva al Pacífico con soberanía. Bolivia instauró en abril de 2013 una demanda contra Chile para que cumpla los ofrecimientos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Pacífico, que arrebató tras una invasión y guerra de 1879. Por su parte, el canciller Fernando Huanacuni informó que la Corte Internacional de Justicia de la IA fijó el 19 y 18 de marzo próximo para el desarrollo de las audiencias orales de la demanda marítima boliviana contra Chile, donde estamos evaluando permanentemente y trazando nuestra respuesta, nuestros alegatos orales, porque se nos viene una etapa muy importante, definitivo y definitorio en la demanda marítima, que es la etapa oral. La etapa oral, una vez que ya está completa los 15 magistrados de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, hay una composición interna evidenciado con los documentos ampliamente demostrados en la fase escrita. Toda la documentación que donde Chile se compromete ante Bolivia el acceso soberano al mar. Ese compromiso se lo ha demostrado en documentos, en tratados, en prácticas diplomáticas. Desde Herbol La Paz, José Luis Vargas para Contacto Sur. Muy bien, gracias José Vargas. Honduras continuará crisis postelectoral, organizaciones políticas y sociales se niegan juntamente a Juan Orlando Hernández, calificado de presidente ilegal. Desde Radio Progreso, nuestra compañera Yolani Pérez nos informa.

de igual forma afectando. Si es que la sequía nos afecta, igual la lluvia nos afecta. Bueno, esa es la madre naturaleza, que nosotros no nos podemos contenernos, pero yo creo que más nos sirven las agüitas, por lo menos tenemos para los animales, podemos conseguir la hierba, ¿no? Entonces yo creo que esto es, gracias a Dios, de alguna manera estamos tratando de salir adelante frente a estos declives de la naturaleza. Para los agricultores de Bolívar, en cambio, la lluvia les ayuda a mantener la humedad para la siembra del maíz, por cuanto que hubo retraso, señala Marco Tualombo. Estuvimos retrasados en el tema de siembra de maíz, pero con estas agüitas estamos muy contentos. No, aún no nos sentimos perjudicados, sino más bien motivados a seguir adelante. Inclusive la lluvia es una alerta que ya llega el carnaval a esta provincia, dice Marco Tualombo. Muy contentos porque la madre naturaleza ya nos ha dado las agüitas y estamos de cerca para el carnaval de Guaranda y motivado, ya no es necesario mojarnos entre nosotros. Como han manifestado los agricultores, las fuertes lluvias sí afectan los cultivos agrícolas, mientras para las comunidades que no cuentan con riego es una gran ayuda, es el momento en donde aprovechan realizar las labores agrícolas, reportó Orlando Caiza. En Alerta de Contacto Sur, usted hace la noticia. Así cerramos la primera edición de Contacto Sur y continuamos en contacto con ustedes. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.